Émbolo que baja por la cánula, empuja por la aguja una sustancia mágica. Te encierra en una burbuja. Llama, calienta una cuchara. Oye negro en una cara y en la otra el nirvana. Útero, un útero químico. Sentir paz al volar, cayendo del precipicio. Fuego que calienta, que quema. Sientes el calor, las quemaduras las llevas. Muerte, la gente le llama muerte, porque son más los que van que los que algún día vuelven. Polvo, dicen que polvo somos, que en polvo nos convertimos. Hay vidas que son como intentar coser sin hilo, cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo, de intentar cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo, de intentar cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo, de intentar cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo, que lo demás tampoco tiene mucho sentido. Y lo demás tampoco tiene mucho sentido, lo demás tampoco tiene mucho sentido, lo demás tampoco tiene sentido. Cosiendo sin hilo, cosiendo sin hilo para cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo para cerrar las heridas. Cosiendo sin hilo.